Entonces, es un llamado también a traer la conciencia por la vida, la conciencia por la indignación de los cuerpos, porque somos cuerpos infelices cuando las formas de machismo y de patriarcado se siguen manifestando en la casa, en la comunidad, en la organización, en las instituciones, en la calle. Esa es la cotidianidad de violencia que vivimos las mujeres. Por eso decimos que no fue el fuego que quemó a las niñas en Guatemala. Fue un femicidio estatal, pero también es una sociedad que olvida la situación y la condición de las mujeres en el mundo respecto de los hombres y en esa estructura del patriarcado que mata los cuerpos de las niñas y de las mujeres.